A ver, si nos podrías repetir tu nombre. Mira, me llamo Jesús Ángel y vivo aquí en Durán. Ya, y tú me decías que no vienes muy seguido acá al malecón. Pero, o sea, sí te debes acordar siquiera desde niño que has venido al malecón, ¿no es cierto? Sí, sí, he venido aquí al malecón y he pasado durante mi juventud, se puede decir, pero ahora no vengo mucho por aquí. Ah, ya es reciente que no vienes sí, tanto. Sí. Y cuéntanos un chance lo que me contabas sobre todo esto del colegio, cuando tenías el pelo largo y ahora qué se hace. O sea, ¿qué ha cambiado en el malecón? ¿Qué le ves de distinto? Esas cosas. Sí, sí. Yo he captado como un cambio durante cuando estaba en el colegio. De pronto no había apertura para ingresar al malecón. Había muchas restricciones por parte de las autoridades y no podías ingresar con, qué sé yo, con una pareja. Y también en un tiempo que tenía también el cabello largo no podía ingresar porque llamaba la atención, ¿no? Que no podía ingresar, esas cosas. ¿Por qué crees que llama la atención a alguien con el pelo largo? No sé, de pronto las autoridades, ¿qué mentalidad tengan? Eso sí desconozco, de pronto tienen falta de conocimiento de que no tiene nada de malo las personas que tienen cabello largo. Entonces, al menos en esta cuestión del malecón, había lugares como restringidos, privados, que habían cartelones que se prohibía ingresar. Es lo que yo veía en el tiempo de que estaba de estudiante, estoy hablando hace unos 3 años atrás o 4 años atrás. ¿Y Guayaquil y Durán son como una sola ciudad o son distintas? Al menos hasta donde yo tengo enterado es que es una sola ciudad, pero distintas autoridades. Entonces Guayaquil pertenece a un alcalde y Durán pertenece a otro alcalde. Entonces digamos que en Durán es igual con esta nota de los rockeros o es distinto que Guayaquil. En cuestiones de los rockeros yo creo que casi no hay diferencia, es lo mismo, ¿no? De que se también les ven raro y así. Exactamente, o sea, no dan mucha apertura. Piensa que de pronto los rockeros tienen, qué sé yo, malas actitudes, yo qué sé, esas cosas, ¿no? Entonces, por eso no dan mal visto a los rockeros. Piensa que no tienen nada que hacer, son vagos, yo qué sé yo, no trabajan y esas cuestiones, por eso no da una apertura bien a las autoridades, pero eso es todo lo contrario. Al menos hablo por mí, porque yo tengo mis necesidades, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que ser responsable en la casa. Entonces son cuestiones que es las cuestiones de música, las artes, no, teatro es muy ver, aparte, realidad, es muy aparte. O sea, qué música uno escucha y si es que trabajas o no trabajas. Claro, no tiene nada que ver, o sea, va en conjunto, es la parte de cualquier ser humano, que lo que tiene que uno hacer para vivir, que trabajar, escuchar música, uno entretenerse en las cosas que uno quiera entretener, bueno, eso es así. Ahora, bueno, eso con los rockeros, ¿no es cierto? Ya porque de pronto tú eres rockero. Pero ¿qué otras comunidades o qué otro tipo de personas tú crees que también tienen o son mal vistas en el malecón? Mira, yo al menos yo he pasado desapercibido por las cuestiones, por ejemplo, yo creo que hay ha habido ciertas cuestiones de restricciones para gente que como los mendigos o yo qué sé, los gente indígena, así que lo marginan o siempre son como mal vistos, están ahí observando, de que como cuidándole, dándole guard, seguridad mucho, ¿no? Que al menos eso yo he visto desde mi punto de vista, nada más. No, conmigo no ha pasado porque no pasa desapercibido por esa parte. Claro, pero uno sí se fija claro, en la realidad. Y de pronto algo que quisieras comentar al respecto de todo lo que hemos conversado, de lo que has escuchado, también los comentarios del... La verdad que a mí me parece interesante y me sorprende esa cuestión de que la gente que tenga muchas partes de punto de vista, ¿no? Que la gente se inspire a comunicar o a dar difusión de la ciudadanía, a ver su punto de vista, ¿no? Me parece sorprendente y bacanísimo con lo que hacen y que sigan así y que las autoridades también sean más recíprocos con la apertura con la ciudadanía, que todos tenemos derecho a un lugar público y que no tienes por qué restringirnos con las cosas y no tienes por qué andar persiguiendo que a dónde vas, cómo vas, que porque antes incluso en un tiempo que hubo que no había ingresar, qué sé yo, en zapatillas, en bermudas y esas cuestiones. que solamente cuando le dan apertura, cuando es persona extranjera, que lo ve, que un gringo que viene para acá en bermuda y zapatillas, no le dicen nada, pero si un ecuatoriano, no le dan chance de ingresar, es lo que yo. Oye, decir. Y una pregunta nomás, ¿vos crees que esto es cuestión de Nebot o es realmente una actitud guayac? O sea, esto de sapear, no, digamos. No, no creo que sea cuestión de Nebot. Yo no sé cómo decirlo, porque al menos yo nunca le he visto de una mala actitud de alcalde, pero yo sé que hay mucha gente de esa clase. Yo he conversado con muchas personas que son como racistas, sí, cuestiones que discriminan a la gente o ven cómo estás vestido según eso para llamar así esas cuestiones, yo me doy cuenta. Ajá. Sí. Bueno, veamos qué pasa hasta el viernes, ¿no? Pero gracias. Sí, no te preocupes, tranquilo, un gusto. Jesús, ¿no es cierto? No, sí, Jesús, para servirte. Muchas gracias, loco. No te preocupes, que tranquilo, que sí que hay chance.